En esta vida lo mejor es callar. Cuando se quiere conservar un amor, aunque se tengan muchas ansias de hablar, el silencio es mejor. Por eso tú nunca lo debes decir, que tú me quieres y te quiero yo a ti. Y así en silencio nos podemos amar y vivir nuestro amor. Por eso no dejes decir que me quieres. Por eso no debes decir la verdad, porque la envidia es enemigo fatal del dulce sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad. Así es. Por eso no debes decir que me quieres. Por eso no debes decir la verdad, porque la envidia es enemigo fatal del dulce sueño que queremos lograr. Mejor guardarlo entre los dos y esconder nuestra felicidad, nuestra felicidad.